Bueno, estamos sintiendo la primavera, la 106, y nos vamos a ir rápidamente hasta Tapalqué. Allí vamos a charlar con el intendente Gustavo Cocconi, porque se viene el aniversario de Tapalqué. Intendente, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a ustedes por comunicarse con el municipio. Un placer, porque mañana hay gran festejo, hay cumpleaños, y también una anécdota que me estaba contando recién con el tema de la segunda fundación de Tapalqué, que yo no lo sabía realmente. Sí, sí, Tapalqué tuvo una primera fundación en 1831 por Juan Manuel de Rosas, que fue un cantón que está ubicado a 30 kilómetros de la actual localidad, sobre el arroyo Tapalqué, hacia la zona de Olavarría. Eso estuvo un tiempo, hasta 1857, bueno, producto seguramente de las diferencias políticas que habían acordado pactos con los pueblos originarios, se destruyó y bueno, y después de un tiempo se crea en 1863 el actual Tapalqué, donde está emplazada hoy nuestra ciudad. Claro. Es una historia interesante de conocer porque, bueno, Tapalqué tuvo un intento de fundación en el actual Olavarría, en 1857, que era el nuevo Tapalqué, y bueno, hubo una batalla que el general Hornos perdió, y bueno, después de esa batalla deciden hacerlo no tan aguas arriba, sino que un poquito menos, más hacia el norte. Y después de un tiempo, creo que en 1867, se crea Olavarría, donde se había donde se pensó hacer un nuevo Tapalqué, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo se preparan? Porque seguramente la fiesta a full va a ser en el 2013, ¿no? Por los 150 años. Pero claro, igual no se han quedado cortos, creo, este año, ¿eh? No, bueno, es una fecha especial porque tenemos, la verdad que como comunidad estamos creciendo, nos ha encontrado entre los dos censos con un crecimiento de más del 10%, con mucha actividad y bueno, lo que es el festejo, como siempre nosotros compartimos con las instituciones locales y la zona rural, todo lo que es el evento a la tardecita y noche que se hace. Una vaca entera, un montón de asadores que se ponen al costado del fogón sobre la calle y después, bueno, vamos a tener folclore, digamos, nuestro y folclore latinoamericano porque viene un conjunto de folclore negro peruano acá mañana a la noche que es muy interesante. Así que bueno, es compartir con la comunidad un año más de vida y bueno, pensar en el futuro y en el crecimiento de toda la comunidad, ¿no es cierto?, con, uh-huh, con gente que pueda acceder a más trabajo, a más educación, a la posibilidad de que se pueda quedar en nuestros pequeños pueblos porque hay calidad de vida, ¿no es cierto?, tenemos cosas como un balneario muy lindo, una costanera también muy, muy linda y bueno, eso creo que tiene un valor que, bueno, la gente cuando nos visita aprecia, ¿no es cierto?, y disfruta, ¿no? Claro. Bueno, y van a seguir festejando hasta el domingo 18 con la cabalgata, en fin, es larga el festejo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que son distintos eventos que, claro, bueno, historias se han venido haciendo, como la cabalgata de la Amistad de los Pueblos, donde tenemos una pulpería a 30 kilómetros, que es en Campodónico, una estación del ferrocarril provincial, que tenía una pulpería de más de 150 años, que todavía está en pie, y bueno, ahí nos juntamos con el intendente de Las Flores, y bueno, compartimos también esto que se ha dado, es como una forma de, digamos, de reconocernos como parte de lo que ha sido la unidad entre los distintos pueblos de esta zona, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y mañana, ¿a qué hora comienzan las actividades? Bueno, mañana tenemos a las 10 de la mañana el inicio de las actividades, tenemos una participación de distintas fuerzas vivas donde van a pasar por el desfile y bueno, también desfile criollo, distintas organizaciones sociales, acá están la gente que está trabajando en distintas actividades como la gente del banquito, de la buena fe, las escuelas, tenemos un grupo importante de los sectores que tienen que ver con organizaciones que van a participar del desfile, a la mañana. Y a la tarde toda la actividad cultural y folclórica, ¿no es cierto? Y también gastronómica, porque bueno, tenemos ahí los asados que también ya son un clásico, ¿no? Claro, que convocan y mucho, ¿no? Sí, porque es un espectáculo verlo y después un espectáculo comerlo. Claro. Exactamente. Intendente, ¿y cómo han capeado, cómo han ido llevando adelante esto que nos preocupó muchísimo hace un tiempo, que no hace tanto, que fue el tema del agua? Bueno, la verdad que con mucho trabajo, porque hay una tenemos una velocidad y un caudal de agua enorme este año. La verdad que ha sido dos inundaciones donde se nos cortaron los dos accesos, claro, tanto en mayo como en la última. Pero bueno, se trabajó mucho y ahora estamos integrando el comité de cuenca, que se va a reunir en Alvear el día jueves. Así que, bueno, se trabaja con la idea de que empecemos a coordinar este tipo de obra entre los distintos distritos, que empecemos a trabajar coordinados también con la provincia, porque, bueno, ha habido años donde la seca hizo que se hicieran trabajos sin mucha coordinación, y cuando vino esta inundación se empezó a complicar. Bueno, se vieron un montón de cosas que por ahí se pueden programar o prever, ¿no? Aunque sí, contra la naturaleza las fuerzas son enormes, y hay veces que por más que uno diseñe, no todo se puede controlar, ¿no? Seguro. Intendente, muchísimas gracias por este contacto. Muy feliz aniversario para toda la ciudad. Felices 149 años para todos nuestros amigos de Tapalqué, y un abrazo gigante desde aquí, desde Saladillo. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos, que acá se escucha también, así que muchísimas gracias y próximamente nos veremos. Seguramente. Un saludo grande, hasta luego. Ahí estábamos hablando con el intendente Gustavo Cocconi con motivo de los 149 años que se van a festejar a partir de mañana en la ciudad de Tapalqué.